of blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. Comienza en Radio María, Sexto Continente, con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes realizamos aquí en directo de 8 a 9 de la mañana en Radio María, en horario peninsular. Una hora antes en las Islas Canarias. Quiero hacer un comentario recogiendo una palabra profética del Santo Padre que ha sido expresada en el contexto de una conferencia organizada por las conferencias episcopales de la Comunidad Europea en colaboración con la Secretaría de Estado, reflexionando, repensando Europa. Ese era el tema que había convocado en la Santa Sede representantes de toda Europa. Y el Papa ha hecho una reflexión profunda, certera, sobre el diagnóstico del que aqueja a esta Europa, que es como un cuerpo sin alma. La expresión del Papa ha sido la siguiente: en Europa se ha preferido la traición a la tradición, la traición a unos valores en vez de la transmisión de esos valores. Se ha preferido la traición a la tradición. El Papa ha explicado que a partir de los años 60 del siglo pasado, pues tuvo lugar un conflicto generacional sin precedentes, en el que se privó a las nuevas generaciones de esos ideales espirituales que hicieron grande a Europa. Se puede decir, hiperbólicamente, dijo el Papa, que se ha preferido la traición a la tradición. Al rechazo de lo que llegaba de los padres, le ha seguido el tiempo de una dramática esterilidad. Y no solo porque en Europa se tienen pocos hijos, que eso ya es pues un auténtico drama, el invierno demográfico, sino además porque se ha privado a tantísimos, dice el Papa, del derecho a nacer. Han sido sacrificados millones de niños en el seno de sus madres. Nos hemos ido incapaces de entregar a los jóvenes los instrumentos para afrontar el futuro. O sea, no solo hemos tenido menos hijos, no solo se ha acabado con las vidas humanas, se las ha sacrificado, se las ha inmolado, sino que además a los que han nacido tampoco les hemos entregado, ¿no?, pues, digamos, argumentos de esperanza para afrontar el futuro. Europa vive, dice el Papa, una especie de déficit de memoria. Volver a ser una comunidad solidaria significa redescubrir el valor del propio pasado para enriquecer el propio presente y entregar a la posteridad un futuro de esperanza. Un discurso, pues, muy importante el que Santo Padre, pues, dirigió en esa conferencia que tenía el título de Repensando Europa, ¿eh?, organizada, como he dicho, por la Comisión de las Conferencias Episcopales de Europa, en colaboración con la Secretaría de Estado. Sí, la voz del Evangelio tiene también una dimensión profética y es capaz, y debe de serlo, ¿no?, como son estas palabras del Papa, de desenmascarar ante los ojos del mundo y ante nuestros propios ojos el drama espiritual que está teniendo lugar en medio de esta sociedad del bienestar. Somos una sociedad del bienestar, somos envidiados por muchas personas, llegan hasta Europa huyendo de los dramas desde muchos lugares del mundo, pues millones de personas tocando las puertas de Europa porque ven en nuestro bienestar pues un paraíso, pero aquí hay un gran drama escondido detrás de ese paraíso del bienestar. Hay un gran drama del vacío interior del hombre. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Este es el comentario de entrada de nuestro programa de Sexto Continente, y recuerdo pues que nuestro programa tiene también una presencia en las redes sociales a través de la cuenta de Twitter @obispomunilla, esa misma cuenta también en Instagram @obispomunilla, y del muro de Facebook que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Hay una página web en ticonfio.org en la que podéis encontrar todos los recursos, pues incluido también en estos programas de Sexto Continente, que al mismo tiempo también podéis encontrar en el podcast de Radio María. Bueno, ¿qué tema he elegido hoy para compartir con vosotros? Bueno, pues yo creo que es un tema, este es un tema práctico que nos va a ayudar mucho, ¿eh? He elegido un tema, bueno, que quiero agradecer en primer lugar pues a Arguments. Para quien no lo conozca, Arguments es una página web, es una asociación que presta un gran servicio, también por el hecho de que no es una página tanto de información, sino que es una página de que se tiene una gran labor de elaboración de contenidos, ¿eh? Elaboración de contenidos católicos y pues y su difusión por las redes, ¿eh? Para quien no haya visitado esa página, pues la verdad es que se la recomiendo, ¿no? Es muy importante, vamos, lo más difícil no es únicamente dar noticia de las cosas, sino generar contenidos para después poder dar noticia de ellos. Lo de generar contenidos, claro, es un trabajo muy, muy serio, ¿eh? Bueno, pues en esta página, en Arguments, pues se ha hecho público a lo largo de esta semana, se ha puesto un poco, se ha compartido de una manera muy práctica pues una lección que dio un comunicador, Jack Valero, que la compartió en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra pues allá por principios del año, y se ha puesto ahora a disposición de todos nosotros. Jack Valero es uno de los creadores de una asociación que nació en Inglaterra. Catholic Voices es una asociación que nació con motivo del viaje apostólico que hizo nuestro Papa emérito Benedicto XVI a Inglaterra, y allí pues digamos había una gran crisis comunicativa, la Iglesia Católica era tratada a patadas en los medios de comunicación, y hubo la intuición de decir, a ver, aquí es importante que, como había una gran demanda por parte de los medios de comunicación, mayoritariamente anticatólicos, ¿no?, de que alguien se prestase a participar en debates, etcétera, pues bueno, pues había demanda de que hubiese católicos que se prestasen a participar en esos debates. Pero vamos, generalmente solían ser maltratados y solían salir mal parados, porque en el fondo era una comunicación muy anticatólica. Bueno, pues Catholic Voices tuvo, ¿no?, pues la intuición de preparar a un grupo de jóvenes, prepararlos bien para poder comunicar, y tuvieron un gran éxito comunicativo preparativo de esa visita apostólica de Benedicto XVI a Inglaterra, ¿no? Hay un libro, por cierto, un libro que puede recoger muy bien todo esto que hoy quiero explicar, ¿no?, y que Jack Valero en esta comunicación, que tiene como título Los 10 principios de Catholic Voices para una buena comunicación, ¿eh? Es lo que hoy voy a exponer en este programa de Sexto Continente, estos 10 principios para una buena comunicación, ¿eh?, que fueron expuestos, como he dicho, en una sesión en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, y que ahora han sido, pues eso, compartidos desde Arguments. Pero quien desee profundizar más sobre esto, que sepa que hay un libro de la editorial Palabra, que fue publicado, pues no sé si este año o el año pasado, que tiene como título ¿Cómo defender la fe sin levantar la voz? ¿Eh? Es un libro muy bueno, muy, muy interesante, muy práctico, pues en el que se desarrolla bastante más lo que yo voy a aquí intentar desarrollar. Bueno, ¿cuáles son esos 10 principios, ¿no?, para una buena comunicación, que han nacido un poco de aquella experiencia concreta que tuvo lugar allí, pues en Inglaterra, por esa asociación de jóvenes comunicadores, Catholic Voices, y bueno, ¿cuáles son esos 10 principios? Están pensados en cómo ser testigos de nuestra fe delante de los demás, ante medios de comunicación, ante, bueno, no únicamente ante medios de comunicación, ante otros entornos de amigos, ante nuestras asociaciones, ante el mundo en el que nos rodeamos, incluso ante el tú a tú de nuestra comunicación también con las personas con la que nos encontramos, ¿no? Pero vamos, que son principios de buena comunicación que incluso, aunque están pensados, obviamente, ¿no?, pues para la comunicación de la fe y del testimonio cristiano, incluso también pueden tener una aplicación a cualquier tipo de comunicación. Bien, voy a por ellos. Son 10 en concreto. El primero, busca la intención positiva detrás de la crítica. Lo típico suele ser, se le hace una crítica a la Iglesia Católica, ya se está criticando, lo típico, Entonces, a ver, en nosotros, cuando se critica a la Iglesia Católica y queremos dar testimonio, pues lo primero que suele brotar en nosotros es a ver cómo le rebato. Según está hablando él, voy a ver ya cómo le doy la vuelta a lo que está diciendo, ¿no? Y aquí no se nos da un consejo. Ojo, busca la intención positiva detrás de la crítica. En vez de pensar con qué argumentos le rebato, quizás sería interesante pensar en qué valores, o sea, qué valores están detrás de esa crítica que me están haciendo. Porque puede haber, sin duda, valores, algún valor incluso de, digamos, ético, incluso cristiano, escondido detrás de esa crítica que se me hace a mí contra la Iglesia Católica. Por ejemplo, alguien está, porque sí, porque la Iglesia es una hipócrita y tal, tal, tal, tal, tal, tal. Ah, bueno, entonces tú crees en la autenticidad, crees en la sinceridad, crees en la expresión humilde. O sea, voy a coger lo positivo de lo que tú dices y a partir de ahí iremos construyendo, ¿no? Entonces, como punto primero, o sea, descubrir qué valor positivo hay detrás de esa crítica. Subrayarlo. Hacerle ver que en eso que él dice, hay un valor que yo comparto. Otra cosa es que luego el diagnóstico que él hace de la realidad, yo no lo comparto, pero hay un valor detrás de lo que él, detrás de esa crítica, que incluso es muy posible que sea cristiano. Y hazle ver que hay otros valores más que están ligados a ese que, pues, que él está ignorando. O sea, tira del hilo para sacar lo positivo, Piensa, digamos que no, lo que hay que hacer es no caer en la trampa, ¿no? No caer en la trampa del pim-pam, Del pim-pam. Pues yo, según te dice esto, a ver cómo le doy la, cómo le rebato, ¿no? Sino piensa en los diferentes valores en juego y en cómo se deben sopesar, ¿no? No se trata de hacer tuya la crítica que le está haciendo, no, sino entender que hay algún valor positivo en esa crítica. Por ejemplo, que él cree en la verdad, que él cree en la generosidad, que él cree en tal, y parte de ahí. O sea, esto tiene un efecto importante. Tiene un efecto importante, porque es ver que él descubre en nosotros, que nosotros también buscamos la autenticidad de los valores, ¿no? Es importante entender el valor detrás de la crítica, Y la finalidad de este ejercicio de intención positiva es llegar a ser capaz de distinguir entre las cuestiones fundamentales y las secundarias. Y eso puede tener un gran efecto liberador para la otra persona, que iba con la pistola cargada, y se encuentra con que yo no tengo la pistola cargada, Y si él dice algún valor positivo que yo puedo hacer mío, lo asumo, Eso ya es un punto importante de la comunicación. Segundo, bueno, vais a ver que los diez principios de comunicación están muy entrelazados el uno con el otro, O sea, en el fondo son 10 que podíamos haber resumido en 5, en 6 o en 7, o podíamos haber alargado a 14. Bueno, yo los dejo los 10. El segundo punto es, aporta luz y no calor, porque no es lo mismo alumbrar que quemar, no es lo mismo dar luz que quemarle al otro, no es lo mismo. queremos arrojar luz sobre los temas, ¿no? Y suele haber demasiado acaloramiento en los debates. Y el acaloramiento no lleva a ningún lado. Todo el contrario, lo que lleva es a bloquear a la gente. Lleva a bloquearla. Y entonces ya se juega al ping-pong y eso no va a ningún lado. Es clave pues que uno tenga la capacidad de escuchar con atención la opinión del otro, para que luego el otro sea capaz de escuchar con atención lo que tú vayas a decirle, ¿no? Tu objetivo será dejar que entre luz sobre el tema, para que sí se pueda abrir la discusión. O sea que al final es muy importante mantener la calma, mantener la paz, la paz. Eso es clave y determinante para poder dar testimonio del Señor, ¿no? Para poder dar testimonio de esos valores del Evangelio, de los cuales también estamos llamados a dar testimonio. Tercer punto. Dice: la gente no se acuerda de lo que le has dicho, pero sí de cómo le has hecho sentirte. Tú ten en cuenta que cuando pasa esta discusión, tú te crees que esa persona, has tenido un debate, ¿no?, sobre un tema de fe, de iglesia, de lo que sea. Tú ten en cuenta que esa persona no se va a acordar con detalle de todas las cosas que le has dicho, ¿eh? Se le van a olvidar muchísimas de ellas. Entre otras cosas porque también él no es un buen comunicador, tampoco lo es, ¿eh? Y entonces está también, en vez de escucharte lo que dices tú, está también con las uñas sacadas pensando en lo suyo. Entonces, al final, él no se va a quedar con todo lo que tú has dicho. Lo que va a quedar en él es cómo le has hecho sentirse. Luego, ojo, que la erudición puede ser contraria a la comunicación. Porque a veces uno dice montones de datos, montones de cosas. A ver, si es que le estás apabullando al otro y todo eso le va a resbalar, ¿no? Lo importante es decir, ¿qué diferencia hay entre erudición y comunicación? Pues erudición es, pues eso, le suelto el diccionario, ¿no? Pero la comunicación es decir cosas profundas con palabras sencillas, ¿eh? Y la finalidad consiste no en que mi argumento sea redondo, sino en que mis palabras sean entendidas. Por supuesto que es muy importante la verdad que hay en nuestras, en las palabras, ¿no? Es muy importante la verdad, pero el objetivo es sobre todo aclarar. El objetivo no es tanto decir la verdad, sino aclararle al que tienes delante tuyo, ¿no? Y además, confiar en que, en el fondo, el que persuade no eres tú, es la verdad misma. Es la verdad la que convence, no eres tú el que tiene que convencer, es la verdad. Y nuestra tarea consiste en servir a esa verdad. En resumen, que yo no tengo que derrotar a nadie, sino procurar también tener una comunicación clara, sencilla, con empatía, que sea capaz al otro de hacerle ver, comprender lo que le estoy queriendo transmitir, ¿no? O sea, en resumen, ojo, que uno puede ganar la discusión, pero perder la audiencia, y eso no va a ningún lado. Por eso suele ser bueno, aquí se propone, que detrás de, pues eso, hemos tenido un debate, hemos tenido una discusión, esto, lo otro, entonces dice, a ver, vamos a hacer una evaluación sobre qué tal ha ido esto, ¿no? Entonces dice, para evaluar qué tal ha ido tu comunicación, dice, hazte las siguientes preguntas. ¿He ayudado a que los demás entiendan mejor la enseñanza de la Iglesia? ¿Les he ayudado a ello? ¿Y cómo les he hecho sentirse? ¿Le he hecho sentirse animado o derrotado? Porque te aseguro que como le hayas hecho sentirse derrotado, no le has ayudado a entenderlo mejor. ¿Tú crees que se ha sentido inspirado o se ha sentido acosado por ti? ¿Se ha sentido con ganas de escuchar más, de volver a estar contigo o de terminar cuanto antes la conversación? Porque ya ese es un buen test para ver si, si la cosa ha ido bien, si has comunicado bien. Si el otro se ha quedado con ganas de no volver a verte más y pues no ha ido bien la comunicación. Bueno, este es el tercer punto. La gente no se acuerda de lo que has dicho, sino de cómo le has hecho sentirse. Y es muy importante generar esa empatía para que esa persona se quede con ganas de seguir hablando. Bueno. Cuarto consejo. No cuentes, muestra. No es lo mismo contar cosas que mostrarlas, ¿eh? Este es un principio fundamental de buena escritura que se aplica a la comunicación en general. O sea, un buen escritor, un buen literato, no es que se limite a contar cosas, ¿no? Sería aburridísimo que alguien te cuente cosas. Entonces él me dijo que entrase. Yo entré, pero cuando entré tal, o sea, pues es muy pesado eso. Más bien muestra las cosas. Al entrar vi que, claro, es muy distinto, ¿no? Contar, digamos, como un notario aburridamente las cosas. Él me dijo que entrase. Al entrar vi, a la derecha vi, ¿no? O sea, eso es una descripción propia de un notario que toma acta de las cosas que no tiene vida, ¿no? Tú tienes que mostrar. Y, claro, y mostrar con desde tu experiencia personal. No cuentes las cosas, muéstralas, ¿no? Por eso, en la comunicación, la gente prefiere que alguien me cuente una historia que no que me dé una charla. La charla a la gente se la hace mucho más pesadita. Y es mucho más fácil prestar atención a las experiencias que alguien te cuenta que a los argumentos. Los argumentos, la gente desconecta fácilmente de ellos, pero cuando alguien cuenta una experiencia, es mucho más fácil atender. Lo cual no quiere decir que no haya que utilizar argumentos. Ojo, que aquí mismo yo estoy, pues obviamente estamos utilizando argumentos, ¿eh? Pero que tienen que ser ilustrados, ¿eh? Argumentos ilustrados desde las experiencias, anécdotas sobre las propias experiencias personales, para que el otro pueda imaginar, entre comillas, ¿no? Imaginar lo que queremos decir, ¿eh? Esto es una cosa que la he visto muy claramente desde la experiencia de Radio María, ¿eh? Das una charla y en la charla pues intentas explicar no sé qué aspecto de la fe, ¿no? Y pones un ejemplo, pones una anécdota en medio de la explicación. Y luego te cruzas con la gente en la calle y el comentario que te hacen, ah, le he escuchado en la radio, y pam, pam, y te comentan la anécdota o la experiencia que has comentado. Fíjate, se han quedado con la anécdota y con la experiencia, ¿eh? Somos así, ¿eh? Por eso dice aquí, ojo, no cuentes cosas, muéstralas, que es distinto. Describe lugares, que sean los adecuados, ¿no? Pues para entender eso que estás diciendo, ¿no? Pues por ejemplo, dice uno, oye, pues jo, yo conocí una situación, una experiencia de una religiosa, pues que atendía de una manera maravillosa, pues en el hospital a los enfermos, es que conocí esto, conocí lo otro, te remites a experiencias, ¿no? Que hacen obviamente que sea como muy, muy cercana para ti, bueno, mejor dicho, sea mucho más gráfico para el otro lo que estás intentando transmitirle. Bueno. Estamos en el punto cuarto, seguiremos, pero vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Esta semana se celebra el día de todos los santos, ¿eh? Escuchamos esta canción de Jesús para ser santo. Que ser feliz, no hay santidad sin felicidad. Para ser santo hay que ser feliz primero. Para ser santo hay que ser sencillo, no hay santidad sin sencillez. Para ser santo hay que ser sencillo primero. Un poco loco para ser feliz, un poco loco para ser sencillo. santo hay que dar mucho amor primero. Para ser santo hay que obedecer, no hay santidad sin obediencia. Para ser santo hay que obedecer primero. Hacerse como un niño para ser santo, un poco loco para dar amor, un poco loco para obedecer, un poco loco para estar enamorado y loco por Dios. Para ser santo hay que orar y cantar primero. Para ser santo hay que trabajar, no hay santidad si no hay esfuerzo. Para ser santo hay que trabajar primero. Para ser santo hay que trabajar y jugar todo a su tiempo. Darse tiempo para orar y cantar, y darse tiempo para amar, y darse tiempo para estar enamorado y loco por Dios. Un poco loco para dar amor, un poco loco para ser feliz, un poco loco para estar enamorado y loco por Dios. Si Dios quiere, el miércoles día 1 de noviembre celebraremos con mucha alegría y mucha esperanza esa festividad de todos los santos. Estamos en este programa de Sexto Continente desarrollando, explicitando 10 principios para una buena comunicación, que es una, bueno, pues una comunicación que hizo en la facultad de Navarra, de la Universidad de Navarra, Facultad de Comunicación, hecha por Jack Valero hace ya unos meses, y que Arguments nos ha servido a todos, nos ha compartido con todos nosotros, ¿no? Esos 10 principios son los 4 primeros que ya he expresado: busca la intención positiva detrás de la crítica; segundo, aporta luz y no calor; tercero, la gente no se acuerda de lo que has dicho, pero sí de cómo le has hecho sentirte; cuarto, no cuentes, muestra. Estamos a la quinta. Vamos a ver, el quinto consejo para una buena comunicación, cómo dar testimonio ante medios de comunicación, ante ambientes públicos, ante los amigos de nuestra fe cristiana. Dice, os va a sorprender quizás, piensa en triángulos. Piensa en triángulos. ¿A qué se refiere con esto? Las discusiones suelen ser bastante desorganizadas, bastante caóticas. Se empieza a hablar, se mete el otro, se mete, y bueno, y al final suele haber una confusión. Es difícil que las discusiones se termine con alguna idea clara. La gente se suele apelotonar, y más en nuestros ambientes hispanos, porque igual en otros ambientes la gente igual es más calmada, pero nosotros solemos hacer una melé que lo fácil es quedarte, pues eso, sales como has entrado, pero más caliente. Y entonces dice, mal asunto. Hay que tener, para poder hacer alguna contribución en la comunicación, hay que tener pensamientos concisos, claros. Y para eso suele ser bueno pensar, antes de comenzar a hablar, a ver, ¿qué tres ideas quiero comunicar yo? Lo del triángulo suele ser importante. Si os fijáis, el Papa, cuando el Papa comunica, cuando uno lee un discurso, una homilía del Papa, casi siempre recurre al triángulo, a las tres ideas. Pim, pam, pam. Hoy es curioso. No sé si eso nace en una escuela jesuítica o qué, pero siempre es el triángulo. Una, dos y tres. Una, dos y tres. Tres argumentos. Porque quizás es lo que memorísticamente puede quedar fácil en nosotros sin necesidad de coger un papel y un boli y empezar a tomar apuntes. Tres. Una, dos y tres. Entonces, en medio de esas discusiones acaloradas, pues no hay que dejar, o sea, no pierdas el hilo de las cosas que tú quieres decir. No dejes que ese desorden te distraiga de esas ideas principales. Y cuando a veces se haya perdido un poco el hilo de la discusión, te dices, a ver, ¿dónde estamos? Esto que se está diciendo ahora, ¿cómo se une al triángulo que yo quería comunicar? No es que sea a dónde voy manzanas traigo, no es eso, pero o sea, cuando está la discusión un poco perdida, esto que se está hablando, ¿cómo conecta con con ese triángulo que yo quería comunicar? Eso es un ejercicio interesante. Sexto consejo comunicativo. Sé positivo, positivo. Bueno, pues esto es un principio básico de comunicación y muy importante, máxime cuando estamos queriendo defender unos valores que son muy positivos. A ver, el Evangelio es muy positivo, el mensaje de la Iglesia es muy positivo. Es verdad que la Iglesia se opone a muchas cosas, pero se opone a muchas cosas porque desea proteger y mejorar. O sea, detrás de los noes de la Iglesia se esconden los síes. Detrás del no matarás hay un viva la vida. Detrás de no mentirás hay viva la verdad, viva la verdad. Y hay mucha gente que a la Iglesia la ve como la institución del no. Y nosotros tenemos que hacer entender en nuestra comunicación que detrás de un no siempre hay un sí. Siempre hay un sí. Eso es importantísimo. Es importantísimo, ¿no? O sea, detrás del no cometerás actos impuros es sí al respeto. Sí al respeto de la persona, de la mujer o del hombre, ¿no? Detrás del no robarás es sí, sí al respeto de tus bienes. O sea, es importantísimo esto. Hay que conducir, ¿no? Pues en la comunicación a entender la plenitud de vida, de salud, de prosperidad, que predica la Iglesia detrás de su mensaje, ¿no? Entonces, la gente tiene una imagen de la Iglesia como policía, y en realidad tenemos que mostrarle que detrás del juez está la madre. Está la madre Teresa de Calcuta, por entendernos, ¿no? Que la Iglesia es experta en humanidad y que en el fondo la Iglesia cuida, cuida. Ser positivo consiste en conducir la discusión hacia esa visión positiva de la Iglesia. Por ejemplo, los providas tienen que ser aquellos que, como los que lucharon contra la esclavitud, no los moralistas que riñen a la gente, no el que riñe, no, sino el que lucha contra la esclavitud. Y los providas, obviamente es importantísimo, pues que estén ofreciendo alternativas, ¿no? Ofreciendo la alternativa, pues para esa mujer que está en una situación complicada de cómo poder llevar su embarazo, ayudarle a sacarlo adelante. O los que luchan contra la eutanasia tienen que ser también los promotores de los medios paliativos, ¿no? O sea, que tenemos que ser no tanto ángel de juicio cuanto el que señala el camino luminoso. O sea, ser positivos detrás de un no, siempre, detrás del no de la Iglesia al pecado, hay un sí a la vida. Séptimo consejo, comunicativo. Sé compasivo, no solo positivo, sino también compasivo, compasivo hacia los sentimientos de la otra persona, que es una cualidad que debe de acompañarnos personalmente. Porque aquellos que creen, o sea, en estos valores, suelen muchas veces estar, o sea, aquellos que tenemos delante de nosotros, quiere decir, ¿no?, en estas discusiones, pues suelen ser personas que suelen estar heridas, heridas, a veces porque resulta que igual han vivido de cerca alguna situación, en torno, yo que sea, a enfermedades, a la sexualidad, a la muerte, lo que sea, o porque se las han contado otros, porque también los medios de comunicación han podido hacer que algunas personas se sientan heridas sin haber estado verdaderamente, sin haber vivido ellas ningún tipo de episodio de roce con la Iglesia. Pero bueno, a veces porque alguien ha tenido un roce con la Iglesia y está herido. Otras veces porque, aunque no lo haya tenido, se lo han contado de una manera que, vamos, es como si lo hubiese pasado a ella. Lo siente, se siente como ofendida, ¿no? Ofendida por... Bueno, entonces yo creo que es muy importante el principio de la compasión. ¿Por qué? Porque para la gente herida, pues la cabeza de turco suele ser Dios, la Iglesia. O sea, es muy típico que la gente sus frustraciones las proyecte en Dios, en la Iglesia. ¡Hala! Lo típico, ¿no? Y nuestra actitud tiene que ser no de furia ni de dolor, sino tiene que ser compasiva. Como dice el Evangelio, que Jesús al ver la multitud tuvo compasión de ellos, porque estaban como ovejas sin pastor. O sea, es que es verdad, el mundo está como oveja sin pastor, está sin sentido, sin alguien que le dé una luz por donde caminar. Y eso en nosotros tiene que generar una actitud no de rabia, no de rabia, sino de compasión, de empatía, La gente suele, desde esa especie de heridas, ve en la Iglesia una institución que no comprende, sus heridas interiores, ¿no? Entonces hace una oposición entre lo institucional, ¿no? Se ridiculiza siempre la institución, lo institucional, que no comprende la situación de las personas heridas, ¿no? Pues no es verdad, porque se puede ser hijo de la Iglesia y ser plenamente fiel a los principios del magisterio de la Iglesia y ser compasivo con la gente que está en la, pues muy alejada de los principios de la Iglesia. Pero se puede compaginar ambas cosas, esa compasión con esa fidelidad a los principios. Es muy importante, pues, evitar el ser frío e insensible hacia las heridas de las personas e intentar también transmitir compasión, o sea, empatía, emoción hacia las personas. Es importante cariño, porque las personas al final necesitan sentirse queridas, Bueno, octavo consejo: ten datos preparados para evitar actuar como un robot. O sea, cuando uno va a un debate, van a hablar de no sé qué, es importante tener datos preparados. Hay que partir de una buena preparación, pues eso como en todo. Lo de la improvisación está bien, encomendarse al Espíritu Santo, pero a ver, eso no debe de ser excusa para justificar la improvisación. Hay que tener una buena preparación y tener datos preparados. Pero recuerda que las estadísticas pueden resultar demasiado abstractas e inhumanas, ¿no? Si uno hace una comunicación abrumadora, estadísticas, muchas veces cuando los políticos, ¿no?, pues en las tribunas, allí empiezan a dar estadísticas para luchar contra otro, uno le suelta estadísticas y el otro le responde con estadísticas contra estadísticas. A ver, madre mía, pues, ¿qué pasa, que las estadísticas están todas manipuladas o qué? Bueno, entonces sí, es importante tener datos, pero de una manera muy breve, escueta, comunicados de una manera clara, sencilla. Pues aquí se dice algún consejo que es curioso. Dice, cuando des datos estadísticas, no hables de, en vez de decir el 30%, más bien di uno de cada tres, o en vez de decir el 25%, más bien di uno de cada cuatro. Es decir, habla de una manera más personalizada y no como unas estadísticas, digamos, abstractas, ¿no? Y recuerda que no puedes decirlo todo, que el tiempo es limitado, tu capacidad es limitada, vete al grano y céntrate en lo importante y deja para otro momento el resto. Bueno. Noveno consejo: no se trata de ti a la hora de comunicar, no se trata de yo. Hay que aparcar el ego para poder comunicar. Mi miedo, mi timidez, mi ponerme a la defensiva pueden ser un auténtico desastre. Piensa en Juan Bautista. La fuente de su verdad fue saber que él era la puerta y que la gente tenía que pasar por ella para llegar a Jesucristo, pero que él no era la verdad, que él no era la luz, que es Jesucristo. Ese es un modelo, el de Juan Bautista. Es verdad que es inevitable sentirse un poco nervioso a la hora de hablar en público cuando uno no está acostumbrado, pero un exceso de nervios en el fondo denota no solo falta de hábitos, sino también denota pues que tenemos pues un poco de vanidad, amor propio, miedo al ridículo, demasiado ego, demasiado miedo de mí mismo. A veces es bueno que las cosas no salgan mal, que metas la pata hablando, alégrate si algo te sale mal, porque mira, pues es una manera de purificarte, purificar tu ego. Pídele a Dios que te dé más confianza, reza al Espíritu Santo, invócale, pídele ser instrumento suyo, no le pidas quedar bien, sino pide ser instrumento suyo para que esa persona se acerque más a él. Señor, yo te pido ser instrumento tuyo para que esta persona se acerque más a ti. Y si para eso, y si le va a ayudar a esta persona para acercarse más a ti, que yo quede mal, pues que quede mal. ¿Eh? Sí, así de claro. O sea, la clave no está en mi éxito en la comunicación, sino que yo sea instrumento de Dios para que esta persona se acerque más a Dios. ¿Eh? Entonces, esto creo que es un principio básico. Y por último, vas a dar testimonio, no a ganar. Esto está un poco ligado a lo anterior. Vas a dar testimonio, no vas a ganar. Aquí se cuenta una anécdota, cuenta Jack Valero, ¿no? Una anécdota de lo que vivieron, ¿no?, en esa experiencia que tuvieron este grupo de Catholic Voices en Inglaterra, ¿no? En la cantidad de programas en los que participaron, pues para, en torno al debate que se hizo allí con motivo de la visita de Benedicto XVI, allí además es un país no católico en su tradición, anglicano, los católicos son más mal vistos y todo era allí hacer encerronas, ¿no? Y cuenta la siguiente anécdota. Uno de los periodistas encargados de cubrir el viaje papal estaba destacado en Londres después de escribir sobre el segundo día, ¿no?, del viaje de Benedicto XVI, y en la mesa de al lado había dos mujeres que miraban sin demasiado interés el seguimiento en directo de la llegada del Papa, ¿no?, allí a esa ciudad. Y dos miembros de Catholic Voices estaban siendo entrevistados, ¿no?, y comentaban, explicando con precisión y entusiasmo lo que el Papa significaba para ellos. Pues para mí, Papa significa esto, ¿no? Y también contaban por qué creían que el viaje en cuestión pues iba a ser beneficioso pues para la sociedad en general. Y una vez que terminaron, una de las mujeres, que estaba en la mesa de al lado, ¿no?, se giró y le dijo a la otra, le dijo, bueno, parece que no todos están locos. Y entonces el periodista, cuando vio el comentario, ¿no?, de la mujer de la mesa de al lado, les dijo, ¿no?, a estos chicos de Catholic Voices, les dijo, habéis ganado el partido. Es curioso, ¿no? Es curioso que uno no sabe, o sea, es decir, el ganar el partido de la comunicación, en el fondo, no es aplastar a nadie, ¿sabes? No es ganarle a nadie, sino que es dejar un buen sabor de boca en la gente, ¿eh? O sea, que no se trata de ser el resultado de una discusión brillante, no de una frase redonda, sino, mira, que yo cuento las cosas con sencillez, ¿no?, delante de los demás, y es posible que alguien le lleve a reformularse las cosas. Aquella señora dijo, bueno, parece que no todos están locos. No sé, pues estos chavales hoy han dicho una cosa bastante normal y les ha salido del corazón, ¿no? O sea, si ayudamos a que haya gente que se reformule las cosas, que se las reformule, que tenía un prejuicio, una preconcepción, y tiene la capacidad de verlo de otra manera, pues bendito sea Dios. Luego ya vendrá el que tenga que venir detrás mío, porque uno es el que siembra, otro es el que riega, otro es el que, y al final otro será el que coseche. También esto creo que es importante. Bueno, pues ahí quedan esta breve exposición sobre 10 principios para una buena comunicación, que, como digo, pues esto nació de una invitación que recibió Jack Valero, uno de los fundadores de Catholic Voices en Inglaterra, una invitación que recibió a la Facultad de Comunicación de Navarra, y ahora ha sido compartida en redes, en la página de Arguments, ha sido compartida pues esa comunicación que hizo en la Facultad de Navarra. Y estamos, antes he dicho que estábamos en vísperas del 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos, y vísperas también del 2 de noviembre, festividad de todos los difuntos, en la que rezamos por todas las almas del purgatorio, por todos nuestros hermanos que nos precedieron y que están preparándose para ese encuentro definitivo con Dios. Escuchamos esta canción de Cesáreo Gavarain, La muerte no es el final no es el final, que está cantada pues de una manera solemne también por esta banda del ejército. Lo escuchamos. terminamos esta edición, perdón, de Sexto Continente, y nos falta por abordar uno de los apartados que en el que está integrado este Sexto Continente, que es el comentario del DOCAT. Nos toca el punto 12 del DOCAT, de este compendio de la doctrina social de la Iglesia. El punto 12 dice lo siguiente: ¿qué importancia tienen los 10 mandamientos para nuestra vida en común? Y responde: en los 10 mandamientos, Dios nos hace entrega de los fundamentos imperecederos de la vida, buena. Podemos orientarnos con ellos. Así es como surge un mundo tal y como Dios lo ideó. Gracias a ellos, sabemos cuáles son nuestras obligaciones. Por ejemplo, no debemos robar a nadie. Y al mismo tiempo de ellos se derivan nuestros derechos. Tampoco nadie puede robarnos. El contenido de los 10 mandamientos es similar a la ley natural. Es aquello que se graba en el corazón humano como idea del buen obrar. En ellos se describen modos de actuar universales que vinculan a todas las personas y culturas. Por tanto, los 10 mandamientos son también las reglas fundamentales de la convivencia social. Este es el punto 12 del DOCAT. Y por cierto, a la hora de describir, ¿no?, esta importancia de los 10 mandamientos, que por una parte son una revelación de Dios, o sea, es decir, Dios nos revela esos 10 mandamientos en los que podemos conocer a través de ellos cuál es la voluntad de Dios para con nosotros. O sea, los mandamientos de Dios, por una parte, son revelación de la voluntad de Dios, pero al mismo tiempo son también, nos están haciendo comprender, nos permiten entender cuál es la ley natural que está escrita en nosotros. O sea, Dios te descubre su voluntad, pero los 10 mandamientos de la ley de Dios, en el fondo, son una explicitación divina de lo que es la ley humana escrita en nosotros, en nuestra conciencia, en nuestra naturaleza. Lo que ocurre es que a veces la ley natural no se conoce sino con la ayuda de la revelación de Dios. A veces la ley natural queda como escondida, si no tenemos una luz de Dios, ¿eh? Yo, por cierto, esta semana mandaba un mensaje a redes sociales, una frase de Chesterton que dice: la historia nos enseña que el sentido común no tiene fuerza suficiente si no está protegido por el cristianismo. El sentido común a veces es el menos común de los sentidos. Es que la ley natural, a veces, lo que dijo Chesterton también, ¿no? Quitad lo sobrenatural, y entonces no os encontraréis con lo natural, sino con lo antinatural. A veces lo sobrenatural es necesario para descubrir qué es lo natural. Porque sin la ayuda de Dios, el sentido común, por desgracia, falla, ¿no? Y llamamos natural a lo antinatural. Bueno, por eso digamos que los mandamientos de la ley de Dios hacen dos grandes finalidades: revelarnos la voluntad de Dios, pero al mismo tiempo ayudarnos a descubrir la ley natural, que es ley también de Dios, inscrita en la naturaleza, inscrita en la conciencia, ¿eh? Y son reglas fundamentales de la convivencia social. Aquí hay una cita de Benedicto XVI, que está en Caritas in Veritate, el número 59, en que dice cómo en todas las culturas se han dado grandes convergencias éticas, que son expresión, o sea, es decir, estos 10 mandamientos es, gracias a Dios, es muy fácil, no es imposible, converger con otras religiones, con otras culturas, en torno a estos 10 mandamientos. ¿Por qué? Pues porque somos una misma naturaleza humana, querida por el Creador, y ha dejado inscrito en la naturaleza pues estos grandes principios de ley natural. El no matar, el no robar, el no decir la mentira. O sea, estos son principios que están inscritos en la ley natural, ¿eh? Dice Benedicto XVI, expresiones de una misma naturaleza humana, querida por el Creador, y que la sabiduría ética de la humanidad llama ley natural. Pero como digo, es una gran ayuda los 10 mandamientos, es una gran ayuda. Y la verdad es que una de los signos por los cuales deberíamos de ponderar mucho los 10 mandamientos es el hecho de que a los hombres, al hombre, en la configuración de la sociedad, ¿cuánto le cuesta ordenar la sociedad para confluir en estos 10 mandamientos? Aquí hay una frase muy graciosa de un médico misionero que fue premio Nobel de la Paz, alemán, pero nacionalizado francés, en aquel contexto de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, un tal Albert Schweitzer, algo así, bueno, es una palabra de esas alemanas impronunciables, y tiene una expresión que es graciosísima, dice: de lo que no dejo de asombrarme es de que en el mundo haya más de 30 millones de leyes para cumplir los 10 mandamientos. Es verdad, en el mundo habrá 30 millones de leyes. Y todavía los parlamentos no hacen más que legislar y legislar. Oye, venga que sacar leyes, normas y más normas, ¿no? Oye, 30 millones de leyes y estamos aquí que no somos capaces, si todos son para intentar cumplir los 10 mandamientos, tú. Es que la cosa es así. ¿Por qué el mundo necesita sacar leyes y leyes cuando en el fondo lo que queremos todos es cumplir lo que es de ley natural, los 10 mandamientos? Porque es que, claro, es que cuando falta el espíritu, o sea, el espíritu de la ley, cuando falta el Espíritu Santo, pues es que el mundo necesita sacar más normas y más normas y más normas. La proliferación de normas por todos los lados y leyes por todos los lados, en el fondo es consecuencia no solo de que el mundo es complejo, sino de que falta el espíritu de la ley. Falta, si la ley natural que tenemos todos en nuestro corazón estuviese también acompañada del don del Espíritu Santo que nos iluminase para entenderla, no harían falta tantas normas y tantas legislaciones. Repito la frase de este hombre, ¿no? De lo que no dejo de asombrarme es de que en el mundo haya más de 30 millones de leyes para cumplir los 10 mandamientos. Mira. Pero en el fondo es verdad, ¿no? O sea, todas esas leyes, quitando las leyes injustas, que también en algunos sitios existen leyes injustas. Pero, bueno, la mayoría de las leyes suelen ser justas. Otra cosa es que algunas sean sofocantes, en el fondo, porque en el fondo no se da margen al espíritu, ¿no? Que es el que anida en esos 10 mandamientos de la ley de Dios, que son expresión de lo que es de ley natural, ¿eh? Y este punto 12 del DOCAT ha dicho también una cosa, y es que como los 10 mandamientos, reglas fundamentales de la convivencia, en el fondo tenemos que amarlos mucho, o sea, adherirnos mucho a ellos, porque nosotros solemos ver en ellos deberes. Ojo, deberes y derechos. Porque detrás de cada mandamiento que nosotros equivocadamente vemos en la ley de Dios solamente mis deberes, y por eso a veces lo de la ley nos es puntito antipático, no nos damos cuenta de que detrás de esos mandamientos se tutelan mis derechos. Porque si se dice no robarás, no es solo porque tú no robes, sino porque no te roben a ti. Y si es no mentirás, también es para que a ti no te mientan. O sea, que es que los mandamientos de la ley de Dios son nuestra liberación. El demonio quiere que veamos en ellos deberes, ¿no? Que te agobian, que te impiden la libertad. Que no, que detrás de todo deber se esconde un derecho, y detrás de todo derecho se esconde un deber. Lo cual quiere, es muy importante que entendamos los mandamientos de la ley de Dios como nuestra liberación, nuestra vida. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. The heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and